de batalla donde un fútbol se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. Cancha que los parió. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana, que se transmite aquí por el FM 99.3, un martes más, acompañándote aquí por la radio. Hoy martes, Día de la Bandera, tenemos un montón de información para compartir contigo, que estás del otro lado del dial de la 99.3, también lo podés escuchar por la FM 90.1 allá en el sur por Radio Roja. Tengan muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, un martes más, 20 de junio del 2023, que estamos para acompañarte en lo que es La Cancha que los parió. Mi nombre es Maximiliano Javier Moyano y vamos a estar acompañándote hasta las 21 horas. Muy bien, y nuestras líneas de contacto son los siguientes. Ahí podés mandarnos tus temas, pedir, hacer tu pedido, tu saludo, lo que vos quieras. Podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo, el 3548-600-150, ¿sí? Ese es nuestro número de teléfono, ahí podés mandar tu mensaje, algún tema que quieras pedir o algún comentario que quieras hacer, es bienvenido ahí a nuestro WhatsApp, 3548-600-150. También tenemos nuestra página en el Facebook, ¿sí? Es La Cancha que los parió 2023. Ahí todo lo que tiene que ver con las fotos, las imágenes, los videos, todo está subido ahí a nuestra página en Facebook, La Cancha que los parió 2023. ¡Qué frío, querido! ¡Qué frío, querida! Sí, sí, 19.05, la verdad que está helando aquí en Huerta Grande. Y te vendemos el programa, te vamos a contar cuál es el motivo por el cual te tenés que quedar hasta las 21 horas ahí con nosotros, con nosotras, estando atento y atenta a ver qué es lo que tenemos para contarte. ¿Te lo digo? Sí, te lo digo. Tenemos en esta noche de martes, tenemos el bloque del Club Esportivo Huerta Grande. Sí, tenemos grandes noticias en lo que respecta a nuestro club De aquí de nuestro pueblo se jugaron una nueva fecha de las categorías formativas. Estamos hablando de las inferiores. Sí, hubo estreno de camisetas. Tenemos audios de los jugadores, las jugadoras. También tenemos audios de las mamás. Tenemos un montón de información para comentarte al respecto del Sportivo Huerta Grande. Y no nos olvidamos que también hubo la entrega oficial de la escritura por los terrenos que le corresponden al club. Fue oficial la entrega, estuvo el intendente Matías Montoto. También tenemos entrevista en exclusiva para La Cancha que los parió. Lo vas a estar escuchando aquí. Quédate. También obviamente tenemos las palabras del presidente del club, Damián Ariza, que nos cuenta cómo es la sensación, cómo se sienten ahora con cierta tranquilidad. Seguramente nos va a estar contando el presidente del club, Damián Ariza, cuáles son las sensaciones de, luego de la entrega de esta escritura de las tierras que le corresponden al Club Sportivo Huerta Grande. Tenemos la visita de Claudia Britos. Ella es vecina de aquí del barrio Panamericano de Huerta Grande, lugar donde se encuentra nuestra radio. Ella tiene un sueño y quiere venir a compartirlo con nosotros, con nosotras. Sí, va a estar contando al respecto de un proyecto que tiene para recuperar la canchita de aquí de nuestro barrio Panamericano. Quiere hacer una escuelita y tiene un montón de ideas copadas. Así que también tenemos la visita de Claudia Britos y un profesor de la escuelita que nos va a estar contando todo al respecto de esta recuperación de la canchita del barrio. Tenemos también, obviamente, la comunicación telefónica de un clásico ya en nuestro programa. Estamos hablando de Luis Rodi, quien viene de participar y quedar en una muy buena posición en lo que fue el rally de Villa Carlos Paz. Te lo va a estar contando él en vivo desde adentro casi del auto, mirá. Obviamente seguimos a los topos, la selección de básquet silencioso que está participando del Mundial de Grecia. Seguimos con esa historia porque ellos están allá todavía participando. Tenemos audio de Néstor Bogado, que es el director técnico. Él nos cuenta de primera mano cómo lo están viviendo los jugadores de los topos, ¿sí? Eso, seguimos con eso, lo seguimos a los topos, así que también tenemos noticias sobre eso. También tenemos la columna de Martín El Negro Incola, quien nos va a contar al respecto de todo lo que tiene que ver con la Superliga, la selección argentina. Sabemos que anduvo girando por allá con Asia. Lo veo acá dando vuelta por el estudio, nervioso, ansioso. Mira, tiene un montón de cosas para contarte. Y el bloque fuerte, el bloque final, vamos a estar hablando por teléfono con Joaquín Buonamico. Él es el profe del club de box de aquí de Huerta Grande. ¿Sabías vos que aquí en Huerta Grande tenemos un club de box? Bueno, el profe es Joaquín Buonamico y nos va a estar contando también cómo funciona, dónde está ubicado y todas esas cuestiones que tienen que ver con el box, obviamente. Y ya está, te conté un montón de cosas. ¿Qué más querés que te diga? Tenés de todo para quedarte, podés ir viendo qué es lo que más te gusta. Acordate de ponerle me gusta a la página de La Cancha que los parió 2023. Y si te cansaste de escucharme, nos vamos al primer tema. ¿Qué te parece en esta noche? A ver, ¿qué podemos escuchar? A ver si se escucha bien. Ay, papá, qué friazo. Juan Luis Guerra. Frío. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mano.

de participación con todas sus categorías aquí en lo que corresponde a la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, ¿sí? Una de las cosas que tuvieron para festejar en el Sportivo Huerta Grande fue la obtención de el conjunto de camisetas nuevas para todas las categorías, camisetas y short, ¿sí? Tanto para fue para los jugadores, para los entrenadores, las jugadoras también, porque hubo buzos y, para arquero y arqueras. Y también, bueno, tenemos que agradecer que la cancha que los parió también obtuvo su primer camiseta del Club Sportivo Huerta Grande con el símbolo de la cancha que los parió, así que la verdad que estamos más que contentos. Después vamos a mandar fotos de todo eso. Todo eso, hay fotos que estuvimos sacando el sábado, hay videos, así que todo eso lo van a poder ver en la cancha que los parió 2023. Así que, bueno, nada, la verdad, súper contento, no solo por el regalo, obviamente, sino también porque, bueno, se vivió una gran jornada de fútbol, de alegría por las camisetas, todos los chicos y las chicas contentos y contentas porque camiseta nueva, imagínate, ¿qué más podés pedir para jugar a la pelota? Así que, bueno, se arrancó la jornada tipo 10 de la mañana con la cuarta, ¿sí? Ganó 4-0, los goles lo hicieron para el Sportivo Huerta Grande, Valentino Buscaglia, Ernesto Jaime por 2 y Tiziano Bocos, ¿sí? Esto fue para la cuarta categoría. Tenemos una entrevista cortita de Tobías Lorente, así que vamos a ver si la podemos poner. La vamos a poner a Tobías Lorente, que nos decía las siguientes palabras. Tobías Lorente, el número 10 de la cuarta división del Sportivo Huerta Grande, en una gran jornada. Bueno, se ganó. ¿Cómo se sintieron? Bueno, nos sentimos un partido medio fácil, pero bueno, tenemos que ganar para ir sumando puntos. Y bueno, aquí estamos con suerte, camisas nuevas. ¿Contento? Contento por el triunfo. Así que a seguir así, levantando. Y bueno, un saludo para toda mi familia y para toda la gente que siempre nos apoya. Bueno, muy bien, felicitaciones por la victoria. Gracias. Don't you know, we gonna rule the world, don't you know, don't you know, we gonna. Muy bien, escuchábamos las palabras de Tobías Lorente. En este caso fue el número 10 de la cuarta, que ganó 4-0. Y nos contaba no solamente la alegría por la victoria, sino también por las camisetas nuevas, que cada uno tuvo un diseño propio. Eso también es lindo para destacar, que no son todas iguales. Cada categoría tuvo su diseño propio. Cada arquero, cada arquera tiene un diseño propio. Así que, bueno, muy, muy, muy lindo todo lo que hicieron. Después vino la séptima, ¿sí? Que ganó 3-1. Los goles fueron de Santino Varela en 2 oportunidades y de Luquitas Nievas, ¿sí? Grandes jugadores, grandes promesas del Sportivo Huerta Grande. El descuento para el Club San Esteban lo hizo Renzo 10. Bien, así que fue 3-1. Tenemos entrevista cortita también de Lucas Nieva. Muy bien, estamos aquí con Luquita Nieva, el número 9 de la sexta, no, la séptima del Sportivo Huerta Grande. Bueno, comentame cómo fue tu sensación en el partido. Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Contento? Sí. Y contame, ¿cómo están con las camisetas nuevas? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Les queda muy bien? Gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias. Escuchábamos las palabras de Santino Varela, quien nos contaba al respecto de la gran victoria que tuvieron frente a San Esteban y la alegría por las camisetas nuevas. Obviamente la séptima también tuvo sus camisetas nuevas. En este caso, escuchamos a Lucas Nievas. Ahora vamos a escuchar a Santino Varela. Muy bien, aquí estamos con Santino Varela, el jugador número 10 de la séptima del Sportivo Huerta Grande. Terrible jugada, muy bueno, hiciste 2 goles. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contame un poquito. Muy feliz y... Sí. ¿Camisetas nuevas? Sí. ¿Les gusta? Sí. Gran esfuerzo de todo el club. Sí. Bueno, te agradecemos por los goles y por muchos más. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, y ahora sí escuchamos las palabras de Santino Varela, que nos contaba la sensación al respecto de cómo lo vivió el partido y también los de las camisetas nuevas. Vale la pena destacarlo porque fue un gran trabajo de un grupo de madres que también ahora cuando terminemos vamos a escucharlas, lo que nos contaba hace unas semanas atrás, cómo venían en el proceso en el que venían para juntar ese dinero, ¿sí? Pero antes vamos a escuchar a Yutiel Agüero, porque él fue el arquero que... hizo el gol para la sexta categoría, ganó 6-0 a su par de San Esteban. Los goles lo hicieron Miguel Gómez en dos oportunidades, Thiago Pelati, Uriel Camarca, Matías Bongiorno y el arquero Yutiel Agüero, que pateando un penal convirtió el sexto gol para el Sportivo Huerta Grande y nos decía las siguientes palabras. Muy bien, estamos aquí con el arquero de la sexta, Yutiel Agüero, arquero y goleador. Sí, fue un buen partido todo y como bien y teníamos que ganar el partido para seguir peleando por la punta. Bien, ¿y consiguieron el objetivo? Sí, lo conseguimos, lo veníamos a buscar acá a la cancha y hoy se dio el gol de pena. Bueno, muy bien, felicitaciones por el gol y también sabemos que están estrenando camisetas. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y felicitaciones por la victoria. Muchas gracias. Las palabras de Yutiel Agüero, el arquerito de la sexta, quien no solo tuvo su valla invicta, sino que también pudo convertir un gol de penal. Antes de la sexta jugó la octava, empató 1-1, el gol para San Esteban lo hizo Ligüen Gómez y el empate para la octava lo hizo Nachito. Juan Ignacio Banega para el Sportivo Huerta Grande, quien empató 1-1. Y la novena, ya los más chiquititos, fue victoria 2-1, un partido realmente vibrante y emocionante porque fue muy peleado, podría haber sido para cualquiera de los dos equipos, pero sin embargo se quedó el Sportivo Huerta Grande con la victoria. Los goles para el Sportivo lo hicieron Tomás Silva, el Tommy Silva, y también lo hizo Iker Quevedo, lo hizo de penal, quien le dio la victoria en casi el último minuto del segundo tiempo, faltando segundos nada más para que termine el partido. Iker Quevedo de penal le dio la victoria a 2-1, al Sportivo Huerta Grande por 2-1, perdón. El gol para para San Esteban lo hizo Uriel González. Escuchamos otro tema y al regreso nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la entrega de la escritura para el Sportivo Huerta Grande este sábado, con la visita del intendente entregando en mano para la comisión directiva del Sportivo Huerta Grande. Tenemos audio del presidente y del intendente. Todo esto en la cancha que los parió. We gonna rule the world. Don't you know, we are gonna rule the world. Don't you know, we're gonna put it together. Seguinos en Facebook, La Cancha que los parió 2023, ponele me gusta, ahí vas a estar viendo toda esta información que te acabo de contar radialmente. Vas a poder verlo y también disfrutarlo por La Cancha que los parió 2023 con todas las fotos, las entrevistas, los videos y demás cuestiones que vas a ver en el Facebook. Y ahora te traje un temononón.

La balada del diablo y la muerte. Radio Panamericana. FM Estéreo. 99.3. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Seguimos aquí en la cancha que los parió 2023 y estamos contándote todo lo que vivimos ahí a vivo este sábado. Pero parece ser que la historia del Sportivo Huerta Grande y la entrega de la escritura comenzó el 16 de junio a las 21:44. Esto nos cuentan las fotos que podemos ver a través de la página del Sportivo Huerta Grande, ¿sí? Oficialmente las tierras son del club. Sábado 17 de junio en nuestra cancha, entrada libre y gratuita. Es verdad, nosotros fuimos y nos dejaron entrar y no nos cobraron. Eso fue verdad. Así que esto fue lo que ahí arrancó la historia, ¿sí? Con la firma oficial del presidente del club, Damián Ariza, el intendente Matías Montoto, uno de los secretarios del club, Matías Pedrotti. Eso todo lo podés ver en las fotos en la página del club. La verdad que una gran emoción. Y luego, bueno, la fiesta fue el sábado. El sábado con todos los chicos, las chicas, el estreno de las camisetas. Y vino el momento de la entrega oficial de la escritura por las tierras del club. Y hoy, más tranquilos, luego de haber pasado los festejos, luego de la jornada deportiva y la gran responsabilidad que esto conlleva, pudimos tener en exclusiva las palabras del presidente, ¿sí? Del Sportivo Huerta Grande. Estamos hablando de Damián Ariza, quien muy amablemente nos mandó un audio y nos cuenta cómo se siente hoy el club. ¿Con qué tranquilidad puede trabajar hoy el Club Sportivo Huerta Grande? ¿Sí? Y nos comentaba esto. Hola, Maxi, querido. ¿Cómo estás? Y bueno, con respecto a la tierra, hoy más tranquilo, que han pasado unos días, seguimos con esa emoción, a flor de piel todavía. Agradecido a todos ustedes, los que fueron a ser parte de esta gran noticia, donde nos dieron las tierras y hoy, bueno, hoy podemos decir que el club lo sentimos más nuestro todavía. No quiero dejar de agradecer a todas las personas que laboraron para esto, no tan solo a la comisión actual, sino también a todos los que laboraron durante años y que estuvieron. No nombro a nadie porque siempre me quedo sin nombrar a alguien y no es justo, pero cada uno que estuvo en lo que es el club sabe lo que realmente hizo por ello, ¿no? Personalmente, muy contento, feliz. Para mí he cumplido un sueño. Muy feliz de esto. Así, bueno, a seguir trabajando. Como digo siempre, esto recién empieza porque tenemos muchos años para seguir laburando y que los chicos sigan jugando y no se corte esto tan lindo que es un club centenario que tiene que seguir en pie. Después también quiero invitar a que el 9 de julio seguramente vamos a festejar el cumple del club. Algo tenemos en mente hacer, así que bueno, más adelante te estaremos diciendo lo que vamos a hacer, así también le comunicamos a la gente que este año más que nunca queremos festejar este gran logro junto con el cumpleaños del club. Muy bien, y ahí escuchamos las palabras del presidente del club, Damián Ariza, quien nos comentaba las vivencias luego de la entrega de la escritura para el club. La verdad fue un momento muy emocionante poder ver grandes figuras deportivas del Sportivo Huerta Grande, algunos campeones del 85 se pudo ver en la cancha, las figuras políticas obviamente que estuvieron en su apoyo, que hicieron su trabajo también para poder lograr este objetivo. Hubo medios que vinieron a cubrir de otros lados también y bueno, obviamente la comisión completa del Sportivo Huerta Grande, quien festejaba realmente esta entrega en su cancha en el Estadio Centenario. Y también tuvimos la entrevista exclusiva, palabras cortitas pero también concretas, del intendente Matías Montoto, quien mientras caminaba hacia el centro de la cancha para hacer entrega al presidente y al secretario del club con su escritura en la mano, nos decía lo siguiente. Bueno, estamos aquí con el señor intendente Matías Montoto, próximo a la entrega oficial. Contame tus sensaciones, por favor. Bueno, realmente, primero gracias a ustedes por estar en este momento histórico para el Club Sportivo Huerta Grande, para la familia del Sportivo. Realmente felicitar a todos los que han iniciado esta batalla, ¿no?, por conseguir la escritura de las tierras del club, que siempre fueron del club, pero bueno, faltaba una decisión política, un trabajo conjunto con el club, y hoy podemos estar entregando las tierras. La verdad que es una satisfacción enorme, y felicitar a toda la comisión y a todos los que estuvieron siempre trabajando por esto. Bueno, un privilegio estar justamente en este momento y un gran trabajo en comunión. Sí, por supuesto. La verdad que siempre es lindo quedar en la historia de algo, de una institución, y bueno, aquí estamos quedando, van a pasar los años y vamos a estar siempre escritos en esta historia. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, y escuchamos las palabras de Matías Montoto, actual intendente de Huerta Grande, quien nos comentaba las vivencias y los sentimientos al respecto de poder estar viviendo históricamente este momento para el club. Los intendentes pasarán, la gente, las comisiones, los jugadores, como dice la canción, y lo que va a quedar es el club. Eso es así que, bueno, bienvenido sea las tierras para el centenario y querido Sportivo Huerta Grande. Y seguimos subiendo la temperatura en este martes fresco realmente. Y luego de una entrega que tuvimos, ¿sí? Una entrega, ¿quién diría? ¿Por qué no decir una entrega de amor? Seguimos levantando la temperatura. Ponemos entrega de amor, Los Ángeles Azules y Palito Ortega. Esperar. Te miro y me mira. miras mi amor, te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. ¡Vamos arriba! Que los parió. Muy bien, siendo las 20:42, no, 19:42 minutos, ya me quiero ir a mi casa, hace un frío acá, papito, terrible. Y como anunciamos al comienzo del programa, estamos aquí en vivo. Nos visitan Claudia Britos y el profe Seba, ¿sí? Ellos tienen un sueño, tienen un objetivo a cumplir. Son vecinos y vecinas de aquí de Barrio Panamericano y tienen algo que contarnos. Sean bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por venirse con el frío que hace en esta noche. Estuvimos hablando un poquito de lo que ustedes querían hacer. Hay una cancha aquí en el barrio Panamericano. Exactamente. Pero cuéntenos ustedes. Hay una cancha acá en el Panamericano que se hizo hace un tiempo largo y después estuvo mucho tiempo parada, habrá estado unos, no sé, tres años que está sin usar, sin nada. Y bueno, muchos niños se han ido a otras escuelitas, a uh-huh. otros barrios. Entonces, bien. Bueno, tratando de organizar el tema de poder hacer un merendero o de poder darles algo calentito o lo que sea, surgió la idea de motivarlos por el lado del fútbol, que es lo que más se ve, ¿no? Sí, totalmente, es lo que más llama. Exactamente, sí. Entonces vos vas caminando y ves un niño con la pelota o... Bueno, así que con el profe Seba empezamos a activar la cancha, tratar de juntar los chicos, de ver quiénes venían, quiénes nos venían, que vuelvan al barrio, en realidad. Claro. Que no se vayan a otro barrio y sin embargo que se queden acá uh-huh. En el Panamericano, ¿no? Y que vuelva a resurgir, que nos puedan invitar a otros campeonatos y que no se pierda. Bien, contanos, ¿dónde está la cancha en el barrio Panamericano? La cancha está, no sé bien la dirección. Bueno, pero ubicada más o menos está para... Está ubicada... ¿Cómo llegamos? Al frente del Rincón Suizo. Bien, o sea, perfecto. Perfecto. Paralelo a la calle Alvear. Bien. Ahí está la cancha. Bien. Exactamente. Nosotros vamos los días miércoles y viernes. Perfecto. A partir de las 6:30 de la tarde. Sí. Les damos una práctica y después de la práctica les damos algo calentito. O un mate cocido, o una leche, lo que sea. Lo que se consiga para ese día. Repetime los días, por favor. Miércoles y viernes a partir de las 6:30. Muy bien. ¿Cuántos chicos y chicas tienen hoy que están yendo? Y aproximadamente tendremos unos 12 chicos, sí, 12 bien. Y una nena. Bien, uh-huh. bien. Sí. O sea que, y coméntame, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Hay alguna necesidad? ¿Cómo vos ves tu barrio? ¿Cuál es la situación? Sí, la necesidad, obviamente, de que los chicos no estén deambulando en la calle, la calle. Principalmente. El peor enemigo, la calle. Exactamente, eso sería el principal. Y después, bueno, que ellos, que fortalezcan el barrio. Nada más lindo que cuando vos sos grande decís, no, yo me acuerdo cuando jugaba en el barrio con fulanito. Sí, bueno, sí. Entonces que estos niños sigan estando en el barrio, no se vayan del Panamericano. Es verdad que hay un boom en lo que son las escuelitas de fútbol barriales, ¿sí? Hay muchas escuelitas cada vez más. Sí. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el municipio, sí, alguna ayuda? No, con el municipio, nada. Nada. Cero. Bien. El único que se acercó fue Germán Coraza, uh-huh, sí, que fue, bueno, a preguntar que, bueno, que se pasaba. Necesitaba, claro. ¿Qué necesitábamos? ¿De qué se pasaba, trata esto? Exactamente. Vecino, claro, claro. Vive a la Obvio. Vuelta, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, se llegó a preguntar qué onda. Entonces, bueno, le comentamos cuál es la idea. Bien. Y obviamente nos apoya 100%. Perfecto. Entonces, ya tuvimos un campeonato que nos fue súper bien. Vinieron escuelitas desde otro lado, desde Liguerita, bueno, Santa Fe, Pisando Fuerte, Romerillo. Fue muchísimo, hubo más de 200 niños. Qué lindo. En el barrio. Qué lindo. La verdad que hacía años que no se veía la plaza y la cancha del barrio con tantos niños. Claro, y eso trae vida al barrio también, porque ante las actividades, bueno, surgen otras cuestiones económicas que se van dando. Sociales. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Sí. Así que, bueno, recién venimos de otro campeonato que nos Bien. Invitaron acá en el centro, en el polideportivo. Sí. Así que también súper entusiasmados los chicos, súper motivados y fuertes ellos. ¿Tienen pelotas? Tenemos pelotas, nos donaron pelotas. Bueno, Germán Coraza nos donó las pelotas, nos donó las pecheras, conos. Nos ayuda con la leche, con los criollos, igualmente para la merienda. Uh-huh. Después hay otros papás que también nos colaboran a veces con algún criollo, con alguna leche para la merienda. Bien. Entre todos ponemos para que esto siga. Bien, ¿camisetas? Proyecto de camiseta. Bueno, bien, aquí estaremos para difundir todo tipo de actividad que tengan. Perfecto. Alguna rifa, alguna venta. Nos comprometemos a eso, para que la escuelita del barrio pueda tener sus camisetas. Exactamente, sería lo ideal que tengan las camisetas para que puedan participar de los próximos campeonatos que se vienen. Claro. Porque estos campeonatos sí son amistosos, pero siempre se hace uno que es grande, creo, que tengo entendido. Entonces, bueno, proyectando, sí, para que tengan sus camisetas. No, sería ideal. Bueno, ahí estamos en ese compromiso, un gran objetivo que podemos lanzar tipo campaña. ¿Por qué no armar una pequeña campaña? Sí, estamos armando. Primero en principal, exactamente, sería juntar los chicos. Bien. Que es lo que por ahí nos cuesta un poco más. Bien. Juntar los chicos, captar los chicos. Que ¿Tienen idea, una noción estadística de cuántos chicos y chicas puede haber aquí en solamente en el barrio? ¿Más o menos? No. 40, 50 chicos. Sí. Bien, y más 40, también, ¿eh? Sí, 40, 50 chicos, sí. Sí, sí. Sí. Y más si sumamos los dos barrios. Tenés una franja de edades, ¿no? O sea, claro. No es que vos. No son todas las. Más, pero en las edades. Sí. De 7 a 12. 13. Años, uh-huh. Calculo tiene que haber 40, 50 chicos, seguramente. Tenemos 12, nos falta juntar varios más todavía. Pero, como decía Claudia, se van a otros barrios a jugar, a otras escuelitas, porque esto estaba, no había nada. Claro. En desuso. Bueno, la idea es activar nuevamente la canchita del Pana y darle vida. Y bueno, estamos empezando. Hemos jugado dos campeonatos, tenemos que juntar para hacer, como vos decís, una campaña para el tema de las camisetas. Tenemos el apoyo de Germán con el tema de los elementos, pero siempre está faltando de todo, ¿no? Esto es. Así, tenemos que un poquito cada uno para chicos, es así. Bien, claro, esto es un laburo en conjunto, obviamente. Che, y contame, ¿me dijiste martes y viernes? No. Miércoles y viernes. Miércoles y viernes, 18:30, sí, en el Panamericano. Sí. Bueno, hay que sumarse los chicos, las chicas, todos, las papá, grandes. Mamá, chicos, chicas, lo que sea. Todo. O sea, entre todos podemos armar algo grande y lindo, porque este barrio es muy grande y muy lindo y tiene mucha gente que creo que puede colaborar. No, y es de los barrios más más antiguos de Huerta Grande. Sí, sí. Así es. Bien. Acérquese un poquito más al micrófono para que salga. Acá nos dice el productor, no, nos informa. Bueno, la verdad que me pone muy contento. Los vi el otro día en la cancha de Huerta, me comentaron de esta idea. Ojalá podamos ir creciendo en conjunto. Nosotros desde aquí, de la cancha que los parió, nos ponemos a disposición para difundir todo tipo de actividad. Bueno, muchas gracias. Eso es muy bueno. El tema de las redes hoy también. Totalmente. Paga mucho, o sea, por el tema de las redes se consigue. ¿Y tienen algún teléfono de contacto, alguna página en Facebook? Tenemos un teléfono de contacto, páginas en Facebook y Instagram todavía no hemos hecho nada todavía. ¿Cuál es el teléfono? Les digo, el teléfono 3548 sí. 58 bien. 0094. Y hablamos con Claudia. Con Claudia. Bien. Así que, bueno, ahí tenemos el teléfono de contacto de la escuelita. Totalmente, que se pueda sumar a participar en donaciones, con ideas nuevas. Bueno, es bienvenido, bienvenida a este gran proyecto. La verdad que nos alegra nos alegra que puedan estar llevando esto adelante. Y la verdad que esperamos que puedan ir creciendo. Obviamente, teniendo en cuenta de las necesidades de los chicos. Bueno, eso no es lo que nos alegra, uh-huh. Pero sí que hayan ideas nuevas y que tengan que ver con el deporte, me parece que merece por lo menos un espacio humilde de nuestra radio y nuestro programa. Sí, ¿no? Para nosotros es un montón poder difundirla y que sepan y que se escuche y estar acá ya es un montón para nosotros. Buenísimo. Claudia, repetimos el teléfono de contacto, 3548-580094. Hablas con Claudia, también está el profe Seba, ¿sí? Que está comprometido acá con lo que tiene que ver el deporte. Y también nos visita Tomás Silva. ¡Ah, qué jugador! Pero usted lo conozco, maestro, goleador. Claro. ¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno, pero esto así es el fútbol. Lo lindo que todos los días tenemos una gran revancha. Bueno, chicos, los felicito. Gracias. Claudia, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por difundir esto, que siempre un nene en una hora en la cancha es un nene menos, una hora menos en la calle. Totalmente. Eso es muy importante. Totalmente, agradecemos y vemos que estamos en el mismo objetivo. Así que bueno. Iremos teniendo toda la información que podamos hasta que ustedes armen sus redes y sus cuestiones. Pueden mandarlo para acá y podemos hacer como un filtro para todo lo que pueda ayudar con respecto a los contactos. Genial, entonces, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y ahí escuchábamos las palabras de Claudia Britos, del profe Seba, quien nos comentaban de esta idea, de este sueño que tienen en nuestro barrio, ¿sí? El barrio Panamericano de Huerta Grande, gran barrio aquí a las orillas, por así decirlo, cerca de la sierra, una invitación hecha para que esta escuelita pueda ir creciendo cada día más, ¿sí? Así que bienvenido sea la escuelita del barrio Panamericano de Huerta Grande. Y nos vamos a la música antes que nos reten, en este caso, a ver si seguimos calentando esta noche, por favor, que hace frío. A ver. ¿Qué suena ahí? Fuego de Octubre, Los Redondos. We'll be right back. night was dark, the sky was blue. Radio Panamericana. FM Estéreo. 99.3. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Dale, Lelí. La cancha la palía. Como te comentaba la Leli, estamos aquí en la cancha que los parió por Radio Panamericana FM 99.3. 20.05 de este martes, Día de la Bandera, martes 20 de junio. Sí, la verdad que está fresco Pachomba, señores y señoras. Sí, como anunciamos al comienzo del programa, estamos también siguiendo a los topos. Los topos es la selección argentina de básquet, silencioso, ¿ok? Ellos están participando del Mundial, ¿sí? En Grecia, que se está disputando en este momento, ya jugaron 3 partidos. Hoy jugaron un partido contra Australia. Lamentablemente perdieron, se disputaba el noveno puesto, ¿sí? Que ellos iban a quedar. Perdieron 81-61 frente a Australia, ¿sí? Y el jueves, este jueves, ahora van a estar jugando nuevamente, enfrentando a Líbano, disputando por el puesto número 11. Y tenemos, la verdad que es una, en exclusiva, es un privilegio realmente poder tener de primera mano, ¿sí? Quien nos está contando es el director técnico de ellos. Estamos hablando de Néstor Bogado y nos contaba lo siguiente sobre lo que están viviendo allí en Grecia los topos. Hola gente, ¿qué tal? Bueno, para contarles que hoy tuvimos un nuevo partido con los topos, lamentablemente un nuevo revés con Australia, que es un equipo fuerte, pero bueno, la verdad que les podríamos haber ganado también. Y bueno, una sumatoria de malas decisiones y fuimos muy erráticos nuevamente. Y bueno, se nos escaparon a 12, 14 puntos y bueno, finalmente volvimos a perder. Y bueno, ahora nos queda el último partido contra el Líbano por el puesto 11 y 12 para tratar de terminar por lo menos una victoria al Mundial. El balance lo vamos a hacer de dentro de unos días, pasado el Mundial, cuando estemos de vuelta en Argentina. Obviamente no estamos muy conformes con lo deportivo, pero bueno, viendo cómo se dieron las cosas y demás, era un poco de esperarse también, que cuesta verse a veces organizar este tipo de participaciones, que son muy especiales, cuando a nivel organizativo te cuesta tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que te sea el inicio de una nueva etapa, y yo estoy hace muy poco con el equipo y espero poder revertir esto. Nos va a servir de mucha experiencia también el Mundial de U21, que aprovecho a contarles, se va a jugar el año que viene en Buenos Aires, y posteriormente se va a jugar el Mundial de 3x3 en Paraná, Entre Ríos, ahí de mayores, ahí volvemos a participar con los topos. En el 2024 estamos hablando. Y bueno, todo este tiempo nos servirá para reflexionar, para organizar mejor todo y bueno, tratar de darle un vuelco a la situación actual que tenemos. Después el resto, obviamente que el lugar es bellísimo, tiene unas playas, unos lugares encantadores que vale la pena conocer, ¿no es cierto? Y en eso realmente fuimos unos privilegiados. Bueno, aprovecho a mandar el saludo a toda la gente, muchas gracias por estar atento a nuestra campaña y bueno, esperemos que en torneos posteriores le demos mayor alegría a la gente. La cancha que los parió. Muy bien, escuchamos las palabras de Néstor Bogado en exclusiva para La Cancha que los Parió. Todo esto lo vas a poder ver y disfrutar posteriormente en La Cancha que los Parió 2023. La verdad que es un privilegio tener al director técnico negro. El director técnico nos cuenta a nosotros. Imagínate, ¿no es un privilegio? Claro que sí, papá. Nos vamos al próximo tema que traje para vos. En este caso, La Nueva Luna. ¿Qué pasa? Ahí está. Posadas. Saludos. Chuy, ¿cómo sufre? llamadas, Misiones, ¿eh? Dímelo, dímelo. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia? Mi dolor. Radio Panamericana FM Estéreo 99.3. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Polideportivo. Y estamos aquí, continuamos en la cancha que los parió, aquí por la Radio Panamericana. Y como anunciamos al comienzo del programa, tenemos en comunicación telefónica a Luis Rodi. Realmente un privilegio que estés hablando con nosotros. Ha participado del rally de Villa Carlos Paz. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, realmente fue un rally bastante importante para lo que es nuestro campeonato provincial cordobés. Sinceramente, con una nutrida concurrencia de vehículos, casi 108 autos en la grilla de largada. Y bueno, fue un espectáculo ver toda esa cantidad de autos por la Sierra de Córdoba transitando en los caminos de asfalto. Y bueno, con un Gerardo Cruz protagonista, con su Mitsubishi Lancer, que fue el que se llevó finalmente la categoría y la general de la carrera. Y bueno, muchos golpes de escena, porque el día domingo amaneció extremadamente frío, con bastante escarcha, sobre todo en la parte de la bajada del observatorio, en donde se encontraban en algunos lugares, hay algunos conos de sombra, no había mucho sol, y aparte, bueno, hacía la sombra de toda la parte del boscosa que tiene ahí, esa parte de la bajada de Bosque Alegre. Fue el protagonista de un montón de accidentes. Más de 12 vehículos quedaron ahí, porque bueno, el hielo ahí en ese momento se complica totalmente. Así que bueno, fue una situación que a muchos nos sorprendió. La organización de la carrera con el auto cero había pasado inicialmente, los 4x4, todos los vehículos de tracción integral no tuvieron problemas, justamente por la transmisión en sus cuatro ruedas motrices, pero bueno, muchos autos de tracción simple tuvieron grandes, grandes problemas. Bueno, la verdad que complicada al final lo que parecía ser un recorrido, un trayecto un poco más simple por ser de asfalto, se terminó convirtiendo casi en... Dame un segundo. Sí, así fue. Realmente fue una situación inesperada. Había alguna posibilidad, pero bueno, fue increíblemente... Todos se sorprendieron por la situación. Muy accidentado, son circunstancias de carrera, ¿no? Así que Bueno, Gerardo Cruz se llevó la categoría general en la división RC2N. También fueron protagonistas de la carrera en la clase, por ejemplo, en la A1. Se llevó Pablo Babino con el Renault Clio la categoría. Después hubo muchos chicos nuevos que están surgiendo en el automovilismo cordobés, en la categoría N1, Joaquín La Rosa se llevó prácticamente todos los honores en las carreras. Tuvimos nosotros también una buena participación en la RC5, bien, en donde fue un candidato muy bueno, Claudio Menzi, que se llevó la carrera de punta a punta, un piloto muy experimentado y que también ha estado participando en el Córdoba Rally Team hace algunos años, bueno, con un vehículo de nueva generación, un Nissan March, se llevó la categoría. Así que tuvimos nosotros una buena participación con un quinto lugar, bastante sacrificado porque tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, finalmente pudimos arribar en el quinto lugar. Y en el caso de particular mío, en la categoría senior, logré un tercer puesto, bueno, que me posiciona también bastante bien en el campeonato, así que mira, estamos contentos. Bueno, felicitaciones, Luis, por los logros obtenidos ahí en el rally de Villa Carlos Paz. Sí, también nos llama la atención de un recorrido, como vos lo comentaste, bastante accidentado, se lo ve. ¿Y cómo queda la ciudad después de todo esto, Luis? Comentame un poco. Bueno, mirá, los caminos en realidad de asfalto prácticamente no tienen ningún tipo de problema, no hay ninguna circunstancia que genere que se haga, salvo algunas pequeñas piedritas sobre el asfalto cuando los autos cortan las curvas. Sí, sí. Lo demás se arregla bastante bien porque no ha tenido ninguna dificultad, ningún deterioro por parte de estos caminos, que si bien no son los más utilizados, por ejemplo el tramo de Valle del Carmen al observatorio es un tramo bastante transitado, pero que no ha tenido ningún tipo de consecuencia tampoco para los autos. Es una carrera que sale bastante económico en ese sentido, porque salvo algún desgaste de cubierta, salvo una ida afuera y una rotura contra la montaña, no ha habido ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Mucha gente, a la vera de la ruta. Mirá, calculamos en los tramos un número aproximado de unos 5 o 6 mil espectadores viendo toda esa parte de la carrera, y la verdad es que ha sido interesante porque han venido pilotos de varios lugares del país, y bueno, eso lo posiciona el campeonato cordobés en un nivel bastante elevado, ¿no? Así que bueno, la buena noticia también que recibimos hoy es que parece que en el 2024 tenemos Rally de Argentina. Uh-huh. Ya está confirmado que va a ser figurar en el calendario del año que viene. Eso es una noticia muy importante. Todavía no se sabe la sede, si va a ser la zona de San Luis, por una cuestión aparentemente de incendios, porque está preparado, programado para septiembre. Y bueno, en definitiva también Córdoba pugna para ver si logramos nuevamente restablecer desde el 2019 que no hay mundial, volver a la fecha mundialista a Córdoba, ¿no? Pero bueno, va a ser una situación bastante interesante. En estos próximos 60 días se define el calendario y lógicamente la sede. Ya está el ok, la firma, la carrera se va a hacer en Argentina y también en Chile, cumpliendo estas dos fechas lo que sería la zona de sudamericano, ¿no? Del World Rally Car. Así que es también una muy buena noticia. Totalmente. Se celebra entonces ser sede o posible sede de este rally. ¿Algo más que tengas para completar, Luis? Por ahora nada más, amigos. Nada más, estamos con un fin de semana bastante tranquilo en cuanto a informaciones de Fórmula 1. Por ejemplo, Max Verstappen en Canadá volvió a llevar la victoria, fue una victoria contundente. Es ya un poco aburrida la Fórmula 1, sí, porque no tiene muchos rivales Mark. No hay sorpresas. Bueno, en definitiva, no hay sorpresa, los autos no han modificado mucho en sus estructuras que haga que la categoría sea más competitiva. Y bueno, el equipo de Max Verstappen es el mejor de todos. Así que bueno, te mando un abrazo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Luis, será hasta la próxima. Hasta luego, que andes muy bien. Polideportivo.

en vivo desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. La cancha que los parió. Veinte y 28 minutos de este martes fresco, casi gélido, te diría. Vamos a darle la bienvenida a don Martín Incola, quien está aquí en presencia presencial en el estudio de la Radio Panamericana. Buenas noches, negro. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Maxi. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Bájeme un cachito que revienta. Yo le digo porque yo escucho por la radio, como los compas que están avisando, que algunas cosas están saturando. ¿Y más mejoró? Y no, revienta, menos. Revienta un poco todo, pero usted tiene que ir controlando todo. Ahí vamos. Esto no es fácil. Esto ahí está. Bueno, paso a paso, usted va chequeando. Taza. Pero igual acá estamos. En el momento en el que ya estamos pasando ya por el fútbol de Punilla, nos vamos un poco a Córdoba Nación, nos toca la Liga Profesional. Muy bien. Saber que, bueno, River sigue cortado con 7 puntos. Sí, se fue. Pasadas 20 fechas. Estamos está, encarando ya el tramo final, las últimas 7. Se va a definir un poco. Está bastante cortado River. No vamos a decir que está definido nada, porque le empieza a ir bien en la Copa Libertadores o alguna cosa así y le va a perder la atención. Pasa a alguien que lleva todo el torneo adelante. Tal vez después no lo puede sostener, pero está haciendo buena campaña. 7 puntos le sacó al segundo, que es Talleres de Córdoba, el que quedó, porque San Lorenzo sigue... Vamos la T. Sigue perdiendo puntos San Lorenzo, entonces el único que queda con chances matemáticas reales, porque todos todavía tienen chances matemáticas, sí, pero el que único que podría agarrar una caiducha de River, uh-huh, es Talleres de Córdoba. La T, que está en un momento excepcional de muy, muy, muy, muy buen fútbol, la verdad. Muy buen fútbol que está disfrutando y que además da para ilusionarse, porque ¿qué indica, aunque no te puedas llevar la liga? Que te metes en copas, que estás a la altura de eso, ir a la Sudamericana, no hacer un papelón, ir a la Libertadores, que es una posibilidad muy concreta si queda muy bien posicionado en esta liga profesional. Así que unas hurras por la T, que anda muy bien. No así Belgrano, que teclea un poco, que tiene algunas épicas y que tiene algunos bajones también. E Instituto, que se come más cachetazos que los otros dos por recién llegado. Casi que está ahí Instituto con el tema del descenso, te digo, ¿eh? Está complicado, sí. Está más ocupado de eso, por supuesto, y lo decíamos, si estás más ocupado por eso es porque las cosas no están andando bien con la suma de puntos, uh-huh, que se complica la adaptación a primera y que se está haciendo difícil el asunto y que te puede poner muy complicada la cosa. Pero recordemos que también después viene la Liga Profesional, la Copa de la Liga. Viene la Copa. Así que, bueno, ahí se suma algún que otro punto más, bueno... mientras tanto, la Copa Argentina. Así que, bueno, todas estas cosas juntas que, como escuchamos en las otras entrevistas también de programas anteriores, está bueno clasificar, como le pasa a Sportivo Huerta, está bueno clasificar e ir, obvio, a otra categoría porque estás para más, pero te complica desde lo administrativo, te complica, sí, desde la logística de que, no sé, el Instituto venía de muchos años de Nacional B. Bueno, está acostumbrado ahí lo que podés jugar, lo que no podés jugar. Alguna vez te toca Copa Argentina, pero no mucho más. Sí, sí, sí. Esto ya es un desbarajuste con los partidos de primera, la exigencia, y que mientras tenés que sumar puntos y todo tiene que funcionar. Y no se te puede caer nada. Exactamente. Bueno, repaso así rápido porque se está poniendo un poco aburrida la Liga Profesional con esto de que River está cortado, no pierde puntos. Bien de Michelis, la verdad me sorprendió. Sabíamos que tenía una gran capacidad, pero no me imaginé que iba a ser tan máquina así. Había un peso muy grande que era el de la sucesión de Gallardo, que sí, sí, sea de Michelis o sea cualquiera, era un desafío gigantesco. Sí. En este caso, anda bien esa transición. Por suerte, sí, sí, no parecen haber cambiado mucho las cosas internamente, sí con los reajustes de un nuevo cuerpo técnico. Pero anda por suerte bien y, por ejemplo, que... Por suerte para usted, dirá. Que no puede... No, digo para él, estaba hablando de Michelli. Digo que no se sintió tanto esa... esa es un peso, venís del técnico, sí, más ganador de la historia del club. Te toca... Bueno, hola. ¿Ahora quién viene? Hola. ¿Qué tengo que hacer? Sí, tenés que salir campeón de todo. De todo, 15 mil años. Veces, ser gigante, bancártela, qué sé yo. Tener una estatua con un bulto gigante. Gigante. bueno. Liga por ahí, Liga Argentina por ahí. Se vienen ahora las definiciones la otra semana, no esta. Uh-huh. La otra semana empiezan las definiciones porque vienen los últimos partidos de los grupos, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores, en las bien. Cuales algunos están medio ya cantados que clasifican, sí. Boca, algunos que le ha ido muy bien, y otros realmente se juegan los porotos. El caso de River, por ejemplo. En sí, el sí. caso del Globo, estuvo mal. Y estamos casi condenados a no clasificar, la verdad. Pero, ¿cuáles son las chances matemáticas? Muy pocas. Tienen que... Que nosotros... pierdan todos por 10. Y casi. La verdad que casi, porque Huracán tiene que jugar, creo que con Guaraní en Paraguay, y tiene que hacer como 6 goles, una cosa así. Bien, claro, claro. Difícil. Bueno, listo. Se vienen esas definiciones recién la otra semana, así que lo podemos charlar el martes que viene con uh-huh. justo los partidos que están candentes, y no nos vamos a adelantar tanto, porque esta semana sí tenemos para contar que jugó el campeón del mundo apenas en los 6 meses que lleva de reinado. Llegó para llevar su título, su chapita, su cosita de campeón. ¿Vio que lleva la camiseta? Sí, sí. Su eso. Cinturón te podría ser de campeón. Exactamente, pero lo llevas todo el partido. No es que entres a la cancha con claro. eso y te sacás. No. Jugás con eso. El tipo bien. Te tiene que marcar en el córner y tiene que ver que vos sos campeón del mundo. Ahí vienen los campeones. Bueno, eso fue, dicen, lo que pasó con Messi y Di María, que dijeron, pero ahora que ganamos la chapita, yo quiero jugar algunos partidos con la chapa. Claro, a disfrutar de eso, por supuesto. Bien. Bueno, se fue a jugar. Primero, los chinos dijeron, traigan a los campeones del mundo, tráiganlos. y queremos verlos jugar con quien sea, pero acá. Así que se armó un partido con Australia, Argentina ganó bien. Ahí sí, con el equipo, los titulares, con la prueba de Garnacho, como partido top, top, top, top, top. Bien. Y salió bien el toda la el partido. Carne al asador. Estuvo difícil por momentos se durmió. Los muchachos están terminando la temporada, entonces también hay como, bueno, dale. Pero hubo ratos de conexión y de disfrute de esa escaloneta conectando. Sí, sobre sí. todo con el regreso de Gio Lo Celso, que combina bien con el Leo Messi. Esto hay que decirlo, es una buena yunta e incluso es un buen sucesor para combinar con otros porque tiene algo, tiene un qué sé yo, enamora. Gio Lo Celso. Tiene un muy buen pie y una gran visión. Una mezcla de Riquelme con Burrito Ortega, así medio atrevido. No sé, exactamente. Y bueno, y en la yunta de los dos partidos de esta uh-huh. fecha FIFA, Argentina completó con Indonesia. En este marco también de un partido armado después de la amistad postmundial. Y que acá sí también hubo trabajo porque, por ejemplo, a Messi ya le dieron el franco cuando terminó el partido con Australia en China. Le dijeron, dale, andate donde vos quieras. Y, creo que se vino a Mar del Plata, como unas rabas. Pero andaba por Rosario, viene ah, bueno, la primera parte de la vacación es acá. Después el culo del mundo, no sé, una isla mía. A mi isla. Bueno, algo así. Pero el primer partido fue con todos. Y el segundo fue también más de prueba. Ingresaron el chico Buenanote del Brighton. Sí, sí. Entró Garnacho más tiempo. Estuvo Medina, que es alguien que ya viene estando en las listas. Uh-huh. Funcionó bien la escaloneta sin Messi, como ya había sucedido esto. Como está, y también como lo otro que contamos, que es el proceso escaloneta 2.0, haciendo jugar a esos pibes, volviendo a la etapa de cuando entró Scaloni, a probar gente, a promover estos proyectos de pibes, porque son todos sub-20, sí. que acaban de, por ejemplo, esos que se negó el Brighton, como lo que contamos, se negó el Brighton a mandar a Buonanotte, se negó el Manchester a mandar a Garnacho al Mundial sub-20, bueno, entonces yo ya los voy a considerar adultos, mayores y los parte de mi proyecto. Entonces siempre. Me los llamo a cada fecha FIFA para joder a los clubes y porque se está apostando a esa renovación también. Que en realidad es una renovación de banco, porque el equipo está. Y hay que ir pensando en una cuestión, en una selección sin Messi. Más vale. No, por más que nos duela, hay que ir planeándolo desde yo ya. Yo creo que están planteadas las escalas de eso, los escalones uh-huh. de salida de Messi, que son, bueno, lo que ya están dando, que es Dybala, que es Lo Celso. Hay uh-huh. opciones y las prueban y están ahí ajustándose Garnacho, todo el tiempo. Quién sabe por qué y no. ahí lo que viene como en una parte, como quien está proyectando en etapas, uh-huh. allá están los Garnacho, allá están los que van a seguir mostrando, porque también es, se sabe que también, a ver, el proyecto Julián Álvarez, saca cuentas, se lo llevan a la Copa América 2021, y ahí medio que termina de explotar cuando vuelve de la Copa América. Sí. Y en un año la revolución Julián Álvarez con un goleador del torneo local, con la venta, con rendir muy bien al máximo nivel en Manchester City, un mundial espectacular. Entonces tenés que estar con todas las fichas todo el tiempo en verde y disponibles con los consolidados, los viejos, con los nuevos que prometen y que piden cancha, porque además Enzo Fernández entró al Mundial como si fuera calpicado en la cancha. Sí, sí, sí, como si nunca... Con personalidad y todo eso. Eso lo vas viendo, lo vas sabiendo, lo vas sintiendo, y el cuerpo técnico parece hacerlo bien, así que el proyecto se lo ve trabajando. Está fruto trabajando. De Pekerman esto. También. Con Cola. Es todo, sí, sí, sí, pero acá, acá está muy bien todo esto, ¿eh? Sí, digo, sí, sí. Darle el mérito propio. Son hijos de Pekerman, por supuesto. Nietos serían. Son hijos porque fueron todos jugadores de él. Claro, por eso, Scaloni, Aymar, y los chicos estos serían a su forma. Samuel. También. Samuel, y Ayala, claro. Ya como adulto, uh-huh. Porque lo agarró en el Mundial 2006. Sí, sí. Pero todos son de formadores como Pekerman y formados por Pekerman. Claro. Ahora me parece que ellos también tienen su experiencia europea encima, sus años de clubes grandes de Europa. Sí, sí, fútbol moderno. Y bueno, esta sapiencia y este aplomo también para hablarles de igual a igual. Porque acordate que el cortocircuito que había es que estos pibes de la selección no había forma de que enganchen con Bauzá, con algunas cosas que no se probaron en esa etapa feroz del AFA, pero que no rendían, no había conecta, no había algo. Y bueno, y de ese último monstruo que fue lo de Sampaoli, en ese cuerpo técnico ahí tocamos estaba fondo. Scaloni. Ahí tocamos y fondo. Ya había hecho contacto bueno con los jugadores. De ahí vino la cosa de que él primero atajaba unos partidos de emergencia pose el pelado y terminó quedando. Pero bueno, ahí hay una conexión importante. Y se ha vuelto a un proyecto en el que también, comandando todo desde arriba en silencio, anda Menotti. Que a esto no le puso mucho más que una especie de pincelada de una mirada de lo que es el fútbol argentino y de esto de que hay que trabajarlo bien, que es volver a la nuestra. Y de ahí se ha trabajado todo esto. Volver a la nuestra significó también quedarse con la copa, porque así se los bailó a los franceses en plena final. Sí, sí, sí, sí. Fue bien. Una final diferente. Con esa mezcla, ¿no? De, sí, sí. Bueno, cómo se labura de inferiores, qué es lo que hacemos en la cancha y la sapiencia de todos, bueno, jugadores de elite top europeos, tanto en el banco como en la cancha. Todo esto ha salido bien. Ahora arrancan los puntos de vuelta, porque la próxima vez que se vean ya será por la primera fecha de las eliminatorias. Que no es como antes que el campeón clasificada. Ahora el campeón del mundo tiene que jugar las eliminatorias. Claro, por eso. Tal cual. No hay nada asegurado al próximo mundial. No. Y empiezan los porotos en todo esto, que se va a poner bravo porque hay una cantidad de técnicos argentinos también dando vuelta por todo lado. Con la llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay, por ejemplo, como bandera. Va a estar lindo ese Uruguay. Lo acaban de rajar a uno de la grilla de técnicos, que es Diego Coca, que estaba al frente de México. Después de perder este último... Y fueron 6-7 partidos, que fue esta copa que acaban de jugar, una copa de la CONCACAF allá arriba. Sí. Metió final con Estados Unidos, que lo tiene de hijo desde los 90. Recuerdo. El fútbol mexicano no existe. Parecita. No existe. Vamos a dejarlo en claro. Y hace rato. Entonces sí, lo están sintiendo. Desde Cuauhtémoc Blanco que no sacan un jugador como la gente. Sí, señor. Bueno, se viene despedida de Riquelme, a tener en cuenta algunas cositas lindas del fútbol. Ese partido de Riquelme va a ser una bomba atómica. Primero porque está en el marco de su campaña para reelección, pero junta unas perlas en la cancha. Román, que se lo merece, por supuesto, por todo lo que le brindó. Mire, yo soy millonario, yo soy gallina fuerte. No se nota. Y a Riquelme más vale que se lo banca. Se lo banca a muerte, un ídolo crack total del fútbol. Y ahora, bueno, espadeando un club muy complicado políticamente, con algunos modos que tal vez se le pueden cuestionar a Riquelme, ¿no? Porque también es medio voz última de todo. Y está para analizar este paso del jugador al dirigente. Sí, igual siempre mantuvo una batalla, su forma en seca. En una batalla sideral contra el macrismo, el Angelici, que era un tipo de los servicios secretos. O sea, está peleando contra eso. Muchas veces lo quieren emparentar a Cristina Macri, pero es más profundo que eso y es más jodido, porque está en la entraña del club. No, y hay una pelea hace muchos años que tiene que ver con las sociedades anónimas y con el gerenciamiento de los clubes y la privatización de todos los clubes. Eso es una lucha que se está dando, bueno, entre Macri y Tinelli como cabecera de grupo frente a gente, bueno, tradicionalista como puede ser Riquelme. Así es, señor. Bueno, todo esto siempre entuertado, el fútbol y todo. Entonces nosotros lo entuertamos más y aprovechamos para cerrar la columna con el burrito. Nuestra forma desde el fútbol de homenajear a Jujuy, al pueblo que está en resistencia. ¿Qué le parece? La verdad que me encanta. Un gusto como siempre, ¿eh? Nos reencontramos en el Facebook, en cualquier lado. La cancha que los parió 2023. Así es. Nuestra casa. Gracias, negro. Por favor, a usted. ¿Su nombre, hermano? Jorge. ¿Vive en dónde? En Loma del Mirador. ¿Fue Cuente su bendición, hermano. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicerrector presente que está acá. We'll be right back. variedad en la unidad. En la fauna de los sonidos. En vivo desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. La cancha que los parió. Un camino muy bien, continuamos aquí en la cancha que los parió, siendo las 20:51 de este martes, día de la bandera, día frío, la verdad, día de junio, aquí en Huerta Grande, por la Panamericana 99.3. Y te contamos al principio, por si no lo sabías, aquí en Huerta Grande existe un club de boxeo, y tenemos en comunicación telefónica a su profesor, Joaquín Buenamico. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, bienvenido aquí a la cancha que los parió. Agradecemos tu tiempo. Sabemos que recién terminás de entrenar. Bueno, comentame un poco a lo que respecta del club de boxeo Los Quebrachos. Sí, el club de boxeo Quebracho. Estamos hace un par de años. Esto empezó en 2019 con la idea de armarle el gimnasio con mi compañera a un técnico de boxeo muy antiguo que era el Flaco Zapata. Bueno, después él dejó de estar acá en el gimnasio y bueno, yo estudié para técnico, me recibí de técnico de boxeo y arrancamos armando un espacio competitivo, creativo. Bueno, vienen todas clases de personas con distintas intenciones, algunos que quieren ser boxeadores, otros quieren estar mejor físicamente, a otros les gusta el deporte pero no lo quieren practicar de manera competitiva, así que bueno, el espacio está abierto para todas estas distintas formas de practicarlo. Bien, comentame, ¿dónde está ubicado el club, Joaquín? Nosotros estamos ubicados enfrente a la Estancia La Verna, a unas 6 cuadras de la terminal de Huerta Grande. Bien. Estamos camino a Romerillo. Bien. Y un poco, contame, decime, ¿cuántas personas están hoy en día participando del club de boxeo? Y mira, más o menos, según el último censo, más o menos son unos 20, 22 chicos, entre chicos y chicas, que vienen. Va fluctuando, hay semanas que empiezan algunos, otros abandonan temporal o permanentemente, va y viene. Pero más o menos, por suerte, nos mantenemos en esa cantidad de gente y bueno, va creciendo de a poco. Tampoco estamos como en el centro, pero bueno, lo bueno es que los que vienen en su gran mayoría continúan, y eso es lo que más contento nos pone. Bien, che, y te escuché y dijiste chicos y chicas, o sea que es mixto, es boxeo mixto. Sí, es para todos los que quieran, todos y todas los que quieran practicarlo, sí. Bien. Tanto recreativo como competitivo. Bien. Es mixto, sí, y las clases son grupales, y en eso me echamos algunos que quieren competir, otros que quieren hacer recreativo, como que la idea es que sea igualitario en ese aspecto, ¿no? Porque el que compite tiene un horario especial o una atención especial, buscamos que todos se formen un equipo, un grupo. Si bien es un deporte que se practica de forma individual, buscamos fomentar el trabajo en equipo, que se ayuden. Es un deporte de contacto y bueno, está bueno que exista el respeto, ir tratando de que se genere una amistad. Eso es el panorama ideal. La verdad que me llama la atención el hecho de que yo he visto gimnasios de boxeo, lugares donde se entrena, pero es la primera vez que yo escucho que es un club de boxeo. Me imagino que tiene que ver un poco con lo que me comentabas recién, con una labor un poco más social. Sí, es una expresión de deseo, uh-huh, que si bien hoy no forma, no está confeccionado jurídicamente como un club, bueno, pero es la forma en que lo entendemos. Hay el que no puede pagar la cuota, no la paga. Aquel que compite, buscamos apoyarlo, uh-huh, y no cobrarle lo que sería una cuota de un gimnasio. Sí. Y estos espacios existen en otras partes, quizás no en Punilla, pero uh-huh, bueno, yo tengo conocimiento en Córdoba, que hay white clubes legendarios. Sí, sí. Como el Almagro Boxing Club de Buenos Aires, que son clubes que tienen casi 100 años y que se apunta mucho, sí, a la labor social, porque muchas veces las personas que llegan al boxeo vienen rechazadas de otros deportes, uh-huh, o no encontraron un espacio, y el boxeo incluye a todo, al petizo, al flaco, al que tiene sobrepeso, para todos hay una categoría, hay un espacio. Y bueno, ojalá algún día podamos ser un club como lo es el Club de Huerta o como lo son otros clubes. Pero bueno, estamos en esta etapa hoy donde lo sentimos un club y bueno, así tratamos de manejarnos. Bueno, están en ese proceso de convertirse en un gran club, por así decirlo, más allá de las cuestiones burocráticas y legales, por así decirlo. Bueno, la verdad que queríamos tenerte aquí al aire en la cancha que los parió. Sabemos del trabajo que estás haciendo y como lo solemos hacer con cada uno y cada una de los entrevistados o entrevistadas desde aquí de las canchas que los parió, nos comprometemos a poder estar ayudando a que el club Los Quebrachos, el club de boxeo de aquí de Huerta Grande, pueda crecer. Abrimos el aire para poder estar difundiendo todo tipo de actividades o fotos, videos, lo que tengan para compartir, cualquier evento. La verdad que, bueno, el aire de la cancha que los parió queda abierto. Te agradecemos, Joaquín, por el aire, por el momento que nos brindaste. Y, bueno, nada más, felicitarte por ese gran trabajo que haces aquí en el pueblo. Bueno, gracias. Sí, no es un trabajo que yo hago solo. Está también otro profe que es Marcelo Banchero. Está también mi pareja con la que armamos el gimnasio, Anaí, que ayudamos, y hay muchos alumnos que vienen y que pasan de ser alumnos a ser herreros. Y bueno, la idea nuestra es generar algunos deportistas que sean ya nacidos deportivamente acá en el gimnasio. Hay un par de chicos que están buscando hacer sus primeros combates. Y nuestro deseo es en noviembre estar haciendo volver el boxeo. Bien. En Huerta Grande. Ajá. Y queremos hacer una pelea de boxeo acá en Huerta. Es medio quizás ambicioso, pero bueno, estamos persiguiendo ese deseo y que peleen los chicos y chicas de acá de Huerta. Así que a eso apuntamos. En noviembre estar haciendo un evento de boxeo y seguro nos van a estar ahí acompañando ustedes y ya les estaremos pasando información. Totalmente, totalmente. Nos comprometemos a apoyar y ayudar en ese ambicioso objetivo que tienen de una muestra de boxeo. Sería hermoso para nuestro pueblo. Joaquín, la verdad te agradecemos, nos estamos quedando sin tiempo y estamos a disposición. Bueno, cuando gusten, lo repetimos. Y bueno, muchas gracias por difundir el deporte en sí, cualquier deporte sea, boxeo, tenis, lo que sea, es importantísimo. Y bueno, el tiempo que se toman ustedes es muy valioso y se los agradecemos un montón que nos tengan en cuenta. Buenísimo, Joaquín, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias a vos y a toda tu audiencia. Chao. Muy bien, y escuchamos las palabras de Joaquín Buenamico, el profe, uno de los profes de aquí del club de box Los Quebrachos, ubicado enfrente a la estancia La Berna en Huerta Grande, sí, que tiene ese anhelo de poder hacer ese evento de box. La verdad que felicitamos a toda la gente que está ahí comprometida con esto, que sea un club ¿Eh? Como lo dijo el profe, no es algo solamente deportivo, también es social. 21 horas, ya nos estamos yendo. Agradecemos, como siempre, el aire de Radio Panamericana FM 99.3, el aire de Radio Roja FM 90.1. Como todos los martes, nos permiten poder estar compartiendo contigo todo lo que tenemos información con lo que respecta al deporte más de acá, más de barrio, más de potrero. Saludamos, como siempre, también a todas... a toda la audiencia, ¿sí? A la Lau, que sabemos que nos está escuchando, a mis hijos, a mis hijas, a Lumu y a Camau, saludos a todos ellos que están ahí del otro lado del dial, sabiendo que están del otro lado. Esto no sería lo mismo sin ustedes del otro lado. Y nos vamos para mover las cachas, ¿eh? Como siempre, y ya se vuelve más o menos como una tradición en la cancha que los parió, nos vamos a despedir con la Mona Jiménez, El Renegado. Hasta el martes que viene. Gracias, gente. Suena Jiménez. A mover las cachas. Corre la mesa, la silla, y nos vemos el martes. Chau. Me llaman el renegado porque yo tengo mi propia ley. Soy defensor de los pobres abandonados sin un porqué. Me llaman el renegado contracorriente. Yo viviré. Luchar contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré. Yo tengo mi propia ley. Soy defensor de los pobres abandonados sin un porqué. Me llaman el renegado contracorriente. Yo viviré. Luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré. Renegado, renegado, renegado de corazón. desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana.